Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y su tu despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este su programa El Amor y tu despertar a través de turadioonline.com.mx. Y los temas a tratar el día de hoy es el amor a través de las letras y, por supuesto, en el área de espiritualidad y esoterismo, la ascensión planetaria. Así es, y bueno, pues ya estamos aquí muy contentos viendo que nuestros compañeros y amigos allá en la hermana república de la Degeti nos están escuchando porque tenemos aquí un invitado muy especial. Bueno, ambos son invitados especiales, pero el que nos toca entrevistar el día de hoy, pues es a Luis Fernando Burguete Castillejos. Bienvenido a este nuestro espacio, Luis. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, el motivo de que estés aquí con nosotros es precisamente para que presentes esta primera novela tuya que se llama El amor, no, El espejo. El espejo, identidad robada. Ok. Mi primera inquietud, Luis, por conocer y por compartir con nuestros amigos es, tú eres psicólogo, eres terapeuta, estás a cargo de un proyecto editorial. ¿En qué momento nace esta inquietud hacia las letras, hacia expresar sentimientos, pensamientos? Ok, yo digo que siempre me ha gustado escribir, ¿no? No tengo claro desde cuándo lo empecé a hacer, pero yo supongo que en la adolescencia, ¿no? Pero yo recuerdo que todo cambió cuando le tuve que dar un significado, o más bien cuando alguien me tuvo que entender, ¿no? Yo recuerdo que Aileana, que es mi esposa, ¿no? La que es mi esposa ahorita, yo le escribía, ¿no? Y ya me tenía que dar a entender, ya no era tan simple como escribir lo que sentía, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue cuando se transformó, ¿no? Este hobby o esta actividad que tengo que me llena tanto, ¿no? Ahí fue cuando cambió, es lo que yo pienso, ¿no? Y siempre esta parte de la escritura, ¿no? De escribir es como una parte, siento yo, como si fuera de mi libertad, ¿no? O sea, me siento libre en todos los aspectos, claro. Pero ahí como que me siento todavía más libre, ¿no? Son como mis alas. Ajá. Ok. Sí, qué entonces, hermoso. Yo creo que cambió ahí, ¿no? Mi forma de escribir, ya que tuviera un destinatario que lo leyera y que lo pudiera dar a entender, ¿no? Obviamente ya esta novela, pues no fue como un poema hacia Ileana, pero fue como seguir desarrollando esa parte libre mía, ¿no? Pero uh-huh. dándole una forma para que otro lector lo pudiera entender. Yo creo que aquí lo importante y que nosotros siempre hablamos en este programa es que la base de cualquier acción en nuestra vida es el amor. Uh-huh. Y tú aquí lo estás corroborando, uh-huh. porque sí fue para ti a lo mejor importante escribir, uh-huh. pero cuando ya escribías hacia un amor tan importante, uh-huh. hacia un amor grande, o sea, hacia tu sentimiento ya era el amor hacia otra persona, pues ya tenías que darle como que un sentido más profundo, cuidar más tu uh-huh. trabajo, ¿no? Así es, sí, okay. sí, sí, sí. ¿Y cómo recibe ella ese regalo? Pues yo creo que muy bien, ¿no? O sea, yo siempre me he sentido de igual forma querido, ¿no? Atendido, vaya, valorado de la misma forma. Y yo creo que ella lo recibió, siempre lo ha recibido bien, ¿no? O sea, en la misma forma en que yo lo doy, lo recibe, ¿no? Muy bien. Pues a mí sí me gustaría mucho que nos hicieras el favor de compartirnos esa primera experiencia que yo conocí de ti, uh-huh. que se llama Importa sin saber. Ok. Bueno, aquí lo traigo. Este es un poema. Yo, bueno, desde hace tiempo vengo concursando en varios concursos, valga la redundancia, ¿no? Y el primero en donde salió algún producto fue este poema, uh-huh. ¿no? En una antología. Déjenme encontrarlo. Se me perdió la hoja. Bueno, ¿ese dónde fue publicado? Bueno, hay un concurso en una página de España que se llama Centro de Estudios uh-huh. Poéticos y concursé de hecho con dos, los dos salieron publicados, pero en este primer poema sí tuve la oportunidad de solicitar el libro, me lo mandaron desde España, pero el segundo ya no, lo tengo archivado y todo, pero cuando quieran lo traigo, ¿no? Claro que sí. Bueno. ¿Quieren que se los lea? Claro. Por favor. Ok, se llama Importa sin saber. Okay. Noche de invierno, apenas venidero. Tú rozas mis inocentes intenciones. Apenas te miro, apenas te veo. Cuán bella es tu mirada que desgarras mis ardientes emociones. La lluvia se ha ausentado, mas eso qué importa. Si lo que importa es lo que deseo, no ha cesado. Siluetas talladas con el frío viento yo respiro. Empero, la luna se apodera de mis pupilas, mas sin remedio mi alma se atañe a tus palabras y de mis suspiros que apenas yo destilo. ¿Qué importa la noche, la lluvia, el viento o incluso la luna, cuando la mera esencia de mi vida se concentra no solo en una caricia, sino en un simple placer de saberte tan solo mía, sin necesidad de lo demás saber? Uh-huh. Este lo escribí en noviembre de 2006. Wow. Sentimientos muy profundos, sí, ¿no? Claro, claro. Y que a la larga, con el tiempo, ¿qué ha sucedido con esos sentimientos, Luis? Pues yo creo que se mantienen, pero se van volviendo como más más enraizados, más sólidos, vaya, ¿no? O sea, los sentimientos siguen siendo lo mismo, ¿no? Más fuertes. No amo más ni menos, o sea, sigue siendo intenso, pero yo creo más consolidados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Más fuertes. Sí. Ahora que tienes la oportunidad de convivir con el amor los 365 días del año, las 24 horas del año, ¿a qué me refiero? A esa unión. Uh-huh. Esa unión permanente no ha cambiado, no ha crecido. Es diferente, ¿no? Definitivamente, eso es, ¿no? Bueno, hablando de una forma más coloquial, es más padre, es más divertido, ajá, ajá. ¿no? Es más libre hasta cierto punto, porque ya no dependemos de que cada quien llegue a su casa o ese tipo, ajá, de cosas, ¿no? O sea, es más padre en todos los sentidos. Sí, acá nuestros amigos dicen que es muy profundo y muy bello lo que estás compartiendo. Gracias. Y bueno, la vida sigue, transcurre tu trabajo normal, tu vida normal, y después hay un cuento. ¿Cómo nace, cómo surge? Ok, pues yo sigo concursando, ¿no? Bueno, de hecho recuerdo que el primer concurso al que entré, yo creo que tenía como unos 25, entre 22 y 25 años, fue para el Instituto Mexicano de la Juventud, para un ensayo político. No gané, pero recibí un reconocimiento. Entonces luego viene lo del poema y sigo escribiendo y concursando. Y llega esta oportunidad para una editorial argentina que se llama Nuevo Ser, ¿no? Y sale mi cuento seleccionado para esta antología de cuentos que se llama Mundo Literario y fue en el año 2008. El cuento es un cuento corto, se llama Teófilo y Pancho. ¿Quieren que se los lea? Sí, bueno, antes que nada, quiero que me hagas el favor. Hay alguien que te está felicitando, que es la familia Vázquez. Ellos dicen que creen en tu proyecto y, bueno, en ti como persona y qué decir como profesional, ¿no? Muchas gracias. Y alguien quiere saber cómo complementas esta fase como psicólogo con la de escritor. Híjole, pues yo creo que no están para nada peleados, ¿no? O sea, digo, ya estoy con mil actividades porque acabo de entrar a dar clases, pero yo creo que cuando las cosas te apasionan, ¿no? Claro. En este caso, la psicología, la psicología clínica, el dar clases, que es algo que estoy descubriendo, ¿no? Y escribir, ¿no? Cuando son actividades que te apasionan, yo creo que no es complicado, ¿no? O sea, yo creo que resulta muy sencillo. Obviamente la administración del tiempo es algo difícil, pero no es complicado, es algo que se puede hacer y mancomunar perfectamente, ¿no? Sí, y aparte como que son actividades afines, porque la psicología tiene que ver con el pensamiento humano, y la escritura es una manifestación de la inteligencia y la sensibilidad del ser. Entonces, claro, como que yo, que te conozco de hace muchísimo tiempo y que te he visto en tu desarrollo profesional, tanto como terapeuta, como administrativo en un proyecto grande, yo sí te veo, de ti como psicólogo puedo decir que tú eres de esos pocos psicólogos que lo son por vocación, porque muchas veces la mayoría de los psicólogos o algunos psicólogos entran a este tipo de asignaturas para resolver cuestiones de atrás. Y tú lo escogiste porque es tu vocación, porque tú sabes hacerlo, porque a ti te nace. O sea, tienes esa vocación de servicio hacia tu sociedad o hacia tu entorno. Pero aparte, yo creo que también eres una persona demasiado sensible, que sabes encontrar la profundidad de los sentimientos del ser humano. Y bueno, eso también te da esta parte, ¿no? Para la sensibilidad y la sencillez para escribir. Sí, digo, gracias por las flores, ¿no? Pero sí, vaya, al final de cuentas, si me considero una persona sensible, ¿no? Creo que eso es como la pauta, ¿no? Para poder, en primera, ser empático con los demás, siendo psicólogo, ¿no? Claro. Y también para llegar, tocar mis emociones y poderlas expresar a través de las líneas, de las palabras, ¿no? Ok, pues adelante con el cuento de Teófilo y Pancho. Okay. Caminaban por la Alameda la familia González. Al frente iba Pancho, hijo de Teófilo. Pancho, quien apenas tenía 10 años, caminaba mirando sin despegar la vista del suelo, cuando de pronto Teófilo, extrañado por el actuar de su hijo, le preguntó: ¿Qué sucede, mijo? ¿Por qué miras con tanta atención el suelo? ¿Se te perdió algo? Mira, papá, desde hace algún tiempo he creído que en esta ciudad tan grande y con tanta gente hay mucho dinero perdido en el piso. Ha habido muchas veces que he encontrado uno o dos pesos tirados. No sé, tal vez si me dedico a buscar todos los días, quizá pueda tener una fortuna cuando tenga tu edad. Teófilo sonrió y acarició la cabeza de su hijo. Pancho, interpretando esto como un gesto compasivo, sacó del bolso de su pantalón la mesada que le acababa de dar su papá. Eran apenas 50 pesos, así que se volteó y, buscando la mirada de su ídolo, Teófilo, le dijo: «Mira, papá, encontré 50 pesos tirados, te lo dije». Pancho no buscaba engañar a su padre, tan solo necesitaba su reconocimiento, demostrarle lo que él creía podía ser verdad. Su gesto fue completamente honesto, espontáneo y auténtico. Teófilo, intuyendo la intención de su hijo y sabiendo que en una ciudad tan ajetreada como la Ciudad de México, en donde el flujo de personas es de 10 por centímetro cuadrado, tomó el billete de su hijo y le dijo: debido a la perseverancia y a seguir con toda convicción tus creencias, te cambio tu billete por este otro. Teófilo sacó de su bolsillo un billete de 200 pesos, lo cual conmovió enormemente a Pancho, sabiendo que la recompensa monetaria no era más que la metáfora de la aprobación, reconocimiento y de todo el grandioso amor que Teófilo sentía por Pancho. Listo. Muy bien. Este cuento, esta narración que das, ¿tiene que ver con algún pasaje de algún conocido tuyo, de algún personaje significativo en tu vida? Pues sí, definitivamente con mi papá, ¿no? O sea, yo creo que los escritores o quienes nos dedicamos a esta labor o nos gusta, no podemos escapar, ¿no?, de ser o de dejar ahí un pedacito de nosotros en los protagonistas de las historias, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente mi papá es el protagonista. Bueno, uh-huh. yo soy Pancho y mi papá uh-huh. es Teófilo, ¿no? Uh-huh. Porque vaya, es una relación que siempre ha sido muy estrecha, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque yo siempre he tenido su admiración, cariño y demás, pues siempre se sigue necesitando, ¿no? O claro. sea, siempre las personas, los íconos uh-huh. van a ser importantes, ¿no? Claro. Muy bien. Pues mira, yo es que estamos aquí contestándole a los compañeros de la DGETI. Se tienen que retirar porque ya es hora de su salida. Pero te dejan un abrazo. Igualmente a y todos. Y les comentamos a todos nuestros amigos que pueden escuchar la repetición de este programa a través de tu radio online hoy a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y en el blog amazona2012.blogspot.com lo pueden escuchar a cualquier hora a partir de mañana en la pestaña El amor y tu despertar. Okay. Entonces, para que también a las personas que quieran volver a repetir o a escuchar, uh-huh. o tú mismo si te quieres escuchar, pues ahí okay. están los sitios donde nos puedes encontrar el programa. Y bueno, está hermoso el cuento, yo creo, Luis, porque pues creo que has dicho algo muy importante. Siempre nosotros traemos historia y siempre hay historia de vida que tiene que ser contada. Lo que pasa es que a lo mejor algunos encuentran una manera de hacerlo y otros pues otra salida, ¿no? La tuya creo que está haciendo ahorita la pues esta parte de la escritura, la narrativa, ¿no? Porque aparte pues un cuento es una narración. Pero bueno, tú sigues ahí en la vida cotidiana, sigues escribiendo y después viene tu primera novela. Sí. ¿Qué te lleva, en primera, qué te inspira a escribirla? Bueno, yo creo que siempre ha sido la persona que tengo al lado, ¿no? Ajá. Leana, digo, aunque no es una carta para ella como tal, ¿no? O sea, siempre hay que tener como cubiertas esas necesidades afectivas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi inspiración, ¿no? Y bueno, lo hago en segundo término porque me gusta, ¿no? Decidí pasar del lado del concurso a realmente enfrentarlo a la vida real, que era ver si alguna editorial lo aceptaba, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, estuve buscando varias editoriales y la primera que encontré fue Fellow, ¿no? Y fueron quienes me dieron la oportunidad, ¿no? O sea, realmente les convenció el trabajo y pues se animaron a editar mi obra. Pero aquí está lo interesante, que la obra no está editada, sino está en la red. Así es. ¿Cómo podemos nosotros conocer tu obra, adquirirla? ¿Dónde la encuentro? ¿A través de qué portal? ¿A través de qué portal? Ok, bueno, la obra, la idea es que sí se imprima, ¿no? De hecho, se aprobó, ¿no?, para su publicación en impreso, en su versión impresa, pero se adelantó el trabajo y se publicó de forma virtual, no sé si sea el término correcto, uh-huh. pero bueno, está en el internet, en la red. en un portal que se llama Amazon.com, ¿no? www.amazon.com. Y ahí hay un buscador, es una tienda virtual que ofrece discos, libros y demás. Y en el buscador, ahí le pueden poner el espejo y mi nombre, Luis Fernando Burguete, ¿no? Y ahí sale el link, ¿no? Para poderla bajar. Exactamente, okay. Para poderla adquirir. Ahorita tiene un costo de $8.90, ¿no? Lo cual equivale a 115, 120 pesos aproximadamente. Y es una versión para Kindle, ¿no? Y el Kindle no es necesario tener ese dispositivo que es como una tableta, sino se puede bajar en tablets, en iPhone, iPad y demás smartphones, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? A la disposición, que yo espero que la compren mucho y la recomienden y sobre todo que les guste. Ok, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una lectura virtual, que era lo que comentábamos, ¿no? O sea, lamentablemente no se puede imprimir desde esa plataforma. ¿O habrá alguna forma de hacerlo? Pues mira, yo honestamente no lo sé, pero está ahorita en esa versión digital, ¿no? Quienes puedan comprarlo y quieran hacerlo, lo pueden hacer. Y si no, yo espero que en un par de meses se esté presentando de forma impresa. De forma impresa, perfecto. Pues cuando se presente, ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Y a mí me llama la atención, Luis, el título. El espejo, identidad robada. Mucho se habla en la metafísica que los espejos son portales a otras dimensiones. Mucho se habla que si tú te duermes frente a un espejo, corres el riesgo de que tu alma sea robada a través de un espejo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O tiene algo que ver con o nada novela? Que ver. ¿O tú lo viste desde el punto de vista de la psicología y el espejo es enfrentarte a tu realidad como ser humano? Bueno, sí tiene algo de eso, quizá no tan profundo como lo acaban de decir, pero al final de cuentas el protagonista como confronta una situación en la que él puede estarse volviendo loco, ¿no? Y lo digo entre comillas loco, se puede trastornar, pues empieza a intercambiar diálogos o establece monólogos a través del espejo, ¿no? Entonces sí, digamos, entra en otra dimensión, pero es como un diálogo hacia él mismo, se ve, ¿no? Es como si estuviera estableciendo un diálogo, pero es un monólogo, pero lo hace a través del espejo. De ahí surge, ¿no? El nombre que le doy a esa obra, el espejo. ¿Qué sabes de estas corrientes actuales que hablan de los multiuniversos, de los universos paralelos, y que en realidad existen otras versiones de uno mismo en otras dimensiones y a través del espejo puedo conectarme con esas dimensiones o con mis otros yo? Ya no estamos hablando de uno, sino de miles o tal vez millones. ¿Qué tan posible puede ser esta situación y cómo vendría esto a transformar el sistema de aprendizaje y de enseñanza que tenemos siempre tan cuadrado? ¿Sí? ¿Qué crees tú sobre esto? ¿Crees que puede haber esa posibilidad? Pues yo había oído algo así, ¿no? Pero no tan técnico, no sé, como me lo acabas de decir, ¿no? O sea que realmente puedo establecer un contacto a través de un espejo con mi otro yo en un mundo paralelo, ¿no? Pero mira, como psicólogo yo te podría decir que no, pero como Luis yo te puedo decir, yo tengo mucha apertura a creer en muchas cosas, ¿no? Tampoco tengo un pensamiento mágico ni soy fantasioso, bueno, sí soy fantasioso, lo normal, ¿no? Pero vaya, yo tengo apertura a creer a muchas cosas, ¿no? Entonces, si este fuera el caso, yo lo creería, ¿no? Porque bueno, los seres humanos somos energía y no somos cuerpecitos andando por ahí, ¿no? Y bueno, sería como muy interesante, ¿no? Sería como muy padre que nosotros pudiéramos descubrir todas esas dimensiones, ¿no? Que son inherentes al ser humano, porque pues, tenemos un espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienes algunos fragmentos de esta novela que quieras compartir con nosotros? Sí, seleccioné algunos, ¿no? Sobre todo, yo creo, la primera que tiene que ver cuando Alberto, como se llama el protagonista, tiene como su primer brote psicótico, es decir, cuando ya parece que va a perder la razón. Uh-huh. Y bueno, dice así, cuando se, bueno, los contextualizo un poquito, Alberto entra a trabajar a un hospital psiquiátrico, entonces uh-huh. bueno, dice, cuando Alberto se disponía a trabajar, una fuerte punzada atacó su vientre. De inmediato le ahogaron unas náuseas incesantes, acompañadas de un fuerte ardor que subía por su esófago. Deteniendo la inminente regurgitación, tan solo con su voluntad le alcanzó a decir al señor Antonio, «Voy al baño». Ya sumido en un malestar agudo y por la carrera que pegó, no alcanzó a oír el «¿Te encuentras bien?» del señor Antonio. Llegó al sanitario y lo cerró con pasador. Su estómago se contracturó rítmicamente para desechar la podedumbre, pero no salía nada. De pronto comenzó a sentir un extraño reflujo hormigueante que subía por su esófago. Lo sintió en la garganta y luego en la lengua. Abrió la boca, sintió la picazón en sus labios, se tentó con la mano y descubrió que lo que salía de su boca era una enorme cucaracha. La aventó con aversión al suelo y la pisó con infinita rabia, quedando tan solo una plasta de esta. Perplejo comenzó a sollozar. ¿Qué es esto? Volvió a sentir una punzada más fuerte que lo dobló hasta el suelo, luego el escozor y por fin el hormigueo. Abrió la boca, comenzaron a salir más cucarachas. Eran como 15. Una a una salieron y antes de que se ahogara, Alberto se sacó la última prácticamente de su tráquea. Lloró hondamente y tembló por los escalofríos que lo sacudían. De pronto, de un golpe, se abrió la puerta. Alberto volteó a ver el umbral que le cegaba la luz, que le cegaba por la luz que penetraba, flagelante en sus pupilas. Al recuperar la visión, vio al vigilante que había abierto la puerta de un puntapié. Detrás de él, la enfermera Verónica, el señor Antonio y el doctor Villaseñor. Más atrás, junto con algunas otras personas que miraban atónitos a Alberto, tumbado en el piso en posición fetal y con las manos en su abdomen. El médico fue quien se le acercó. ¿Qué te pasa, Roberto? Las cucarachas, dijo Alberto. Cientos de ellas salieron de mi boca. Estoy infectado de huevos de cucaracha que nacen y salen de mí. Comprendo, dijo el doctor Villaseñor. El doctor obtuvo lenta y discretamente algo que tenía en el bolsillo de su bata. Antes de que Alberto lo notara, sintió un pinchazo en su brazo. No reaccionó, imaginó lo que había sido. Entonces, lo que había sido, pues, fue que lo adormecieron, ¿no? Pero aquí pudieron ver que el doctor le preguntó, ¿qué te pasa, Roberto? ¿No? Y él se llama Alberto, ¿no? Entonces, ya ahí viene una confusión de él o de los médicos, ¿no? Es parte de la intriga y parte de la trama de la novela. Una pregunta, ¿esas cucarachas efectivamente existieron o era resultado de su mente? Pues te lo diré o no te lo diré. No, bueno, no es trascendental en la historia, ¿no? Pero bueno, es trascendental porque marca un parteaguas, ¿no? Un antes y después entre la locura y la coherencia. Y la realidad. Pero no, o sea, efectivamente no era parte de la realidad. O no fue parte de la realidad, sino parte de un brote psicótico que le dio. Ok. ¿Tú sabías que en el mundo esotérico, en el mundo espiritual, las cucarachas significan espíritus inmundos del inframundo? No, entonces, a la hora de que tocas esta parte, es impresionante la correlación que existe entre el mundo de la realidad y el mundo de la no realidad, que sí es realidad. Es muy complicado eso. Sobre este hombre. Este hombre en apariencia está viviendo un momento psicótico. Pero en la otra realidad él está viviendo un ataque espiritual. Ok, mira. Es interesante cómo lo manejas. Es muy, muy. Fíjate que tu obra está muy buena desde esa doble perspectiva. Amigos, los invitamos a que la compren, porque está muy interesante esa dualidad que se está manejando detrás de esto. Yo veo aquí varias cuestiones. Una, ¿cómo tú logras plasmar precisamente este tipo de situaciones? Que a lo mejor en la psicología tradicional o normal Uh-huh. Podemos ver como un ataque psicótico, pero que a fin de cuentas, cuando nos hemos enfrentado o hemos visto este tipo de situaciones desde el plano espiritual, sabemos también que existen este tipo de ataques y que no son tan, tan invenciones o tan creaciones psicológicas de la persona que los vive, sino que realmente están en otra dimensión, ellos están interactuando en otra dimensión y están precisamente teniendo contacto con este tipo de seres. Y bueno, esto es lo que a mí me hace muy interesante la trama de la novela. Tú hablas también que es de intriga, que es un poco como tenernos en el suspenso de si hay una confusión, si no hay, si la confusión viene desde el mismo protagonista o son los demás de alrededor los que están confundidos. Entonces creo que también esto pues es mucha parte de la vida, porque a veces nosotros pensamos que vamos en un sentido de nuestra vida, en un sentido hacia algún lugar, cuando en realidad estamos equivocados, o a lo mejor los que están equivocados son los que nos rodean, y es cuando hay tanta gente que está incomprendida, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que es muy importante que le empecemos a dar cabida a este nuevo tipo de, pues a estos valores. O sea, tú a fin de cuentas vienes a hacer un valor nuevo dentro de lo que es la novela mexicana, la escritura mexicana, y que tienes un piso que te sustenta. O sea, no lo estás escribiendo nada más por escribirlo, porque sea un hobby, sino porque tienes una formación atrás que sustenta todo lo que tú estás compartiendo. Bueno, pues, entonces, y además creo que es muy importante, se me hace un precio bastante económico, bastante razonable, y pues hay que, yo los invito, amigos, a todos los que nos están escuchando, pues que apoyemos a nuestra, en esa labor, y además somos mexicanos y tenemos que apoyarnos y vernos entre nosotros. Entonces creo que si gastamos en otras cosas o si invertimos nuestro dinero en otras cosas, creo que vamos a adquirir un producto bastante, bastante valioso y que nos puede ayudar también en muchos aspectos de nuestra vida. No, pues, y bueno, para cerrar el día de hoy y este momento con ustedes, nos gustaría que compartieras otro pequeño fragmento, el que tú consideres que sea el más apropiado. Y okay. Ya sé que no vas a querernos decir qué pasa con el desenlace de este personaje, ¿verdad? A mí me quedan ya muchas dudas y si este personaje está vivo o está muerto, si cómo está realmente. Yo creo que vamos a tener que comprar esa obra, ¿verdad? Para poder saber qué fue lo que pasó. Pero yo creo que nos esperamos al impreso, ¿no? Porque no hay como tener el papel en las manos. Sí, porque sentirlo, a ver, Luis, ¿no? ¿Y los autógrafos cómo son? Ah, ¿virtuales? Si yo la compro por internet, ¿cómo me contacto contigo para que me firmes, para que me dediques la obra, para que sepas que yo te la compré? Y me refiero a las personas que nos están escuchando, que quieran conocerte, que quieran saber más de ti. Hay muchas formas, ¿no? Puede ser a través de ustedes, ¿no? Gracias. También mi cuenta de Twitter, ¿no? Que es @luisburguete, ¿no? Okay. También tengo un correo en el que me pueden escribir, con todo gusto les voy a responder, es luisfernandoburguete@hotmail.com. Okay. Y también en nuestra página amazona.mex.dl, Luis está en nuestro cuerpo de asesores. En nuestro pool. En nuestro pool de asesores. Así es. Bueno. Por favor, escuchamos. Bueno, va a ser algo muy breve, ¿no? Es uno de esos diálogos que mantiene en el espejo, es muy corto, pero es cuando ya duda de su estabilidad emocional, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? De una forma poética, se lo pregunta, ¿no? Y dice: es inevitable. Como si fuera yo árbol en otoño, me siento ya marchito. He perdido ya mis hojas y con ello mi esplendor. Apenas sopla el viento, crujo y al borde de quebrarme siento estar. Y es uno de esos diálogos que él mantiene, ¿no? Lo van a ver cuando tengan la oportunidad de revisar el libro, vienen en cursivas y son esos monólogos que él establece, donde se pregunta, se responde. Ok. Muy bien. Bueno, pues Margarita, Luis Noé, te mandan saludos. Gracias, igualmente. También allá les mandamos un abrazo. Y le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Luis Suárez, María Rodríguez, que andan por acá, Sakura, Mr. Secret, Rose, Aaron Tamayo. Cárdenas. Ahí anda. Sí. Nuestras amigas de Arrebatum, Salud y Belleza, y María Fernanda Cárdenas y Guadalupe Cárdenas también. Y bueno, Luis, ha sido realmente un gran placer tenerte aquí, compartir este espacio contigo, con Ileana también, porque saben ustedes que son personas que apreciamos y queremos bastante desde el fondo de nuestro corazón. Y nos da mucho gusto, te felicitamos. Y bueno, siempre yo creo que aquí lo importante es que tú reconoces y revaloras, pues todo es gracias al amor, ¿no? Y mientras ustedes conserven su amor, su estabilidad emocional, pues ambos van a crecer en la misma proporción. Y aprovechando este espacio, aparte de darles las gracias de que estén aquí con nosotros, invitar a Ileana a que posteriormente esté con nosotros y que nos hable de los pueblos mágicos, de cómo se definen esos pueblos mágicos, qué es lo que hacen, qué pasa, cómo podemos generar mayor afluencia turística a estos lugares, cuáles serían esas ideas. ¿Sí, Ileana? Bueno, no, pues gracias a ustedes, ¿no? Gracias por todo, gracias por el apoyo, ¿no? Pues aquí estamos. Y por las palabras, ¿no? No, es una realidad, no son palabras. Así es, las cosas se ganan a través del tiempo. Claro. Gracias. Bueno, amigos, los dejamos con una breve pausa y vamos a hacer en este momento la meditación por nuestra Madre Tierra. Y volvemos, no se vayan porque regresamos con la ascensión planetaria. ¿Qué es lo que viene, cómo se va a dar y cuáles son los procesos? Gracias y estamos con ustedes. Despierta en el amor. Regresamos. Cierra tus ojos. Extiende tus manos. Colócate en una postura cómoda. Deja que tu respiración marque el paso. Permite que entre al ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Con los ojos cerrados, empezarás a ver colores, tal vez figuras que se mueven. Es la energía que te rodea. Es la energía que forma parte de ti y de todos los demás. De todos tus hermanos, conéctate a ella. Que cada respiración te lleve más y más cerca. Que el cuerpo de tu espíritu extienda sus manos para tomar las de cada uno de los compañeros que se han unido en esta oración. Siente cómo la energía divina te baña, pasa por todo tu cuerpo y sale nuevamente a la hermosa tierra que habitas. Cómo cada respiración te conecta más y más con todos los seres espirituales que te rodean y acompañan. Siente cómo formas parte de la gran familia y cómo en este momento todo se une para pedir por nuestra hermosa Madre Tierra. Gaia, pedimos por ti, por tu salud,

amor. Continuamos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y Jorge, tú traes un tema preparado bastante importante que tiene que ver con esta, con la ascensión planetaria y obviamente pues los cambios y las manifestaciones que estamos viviendo actualmente. Fíjate Anita que yo sigo molesto. Desde hace un tiempo, porque de alguna manera como que no estamos entendiendo el mensaje. Y esto te lo digo porque en días pasados volvimos a notar exactamente el mismo efecto, ¿no? La misma corriente. La misma corriente, amigos, de que recordemos que los dos principios en que el ser humano aprende solamente es en amor y en dolor. Y curiosamente como que no se nos da mucho el amor, o sea, seguimos siendo una raza conflictiva, seguimos siendo una raza de guerra, seguimos siendo una raza que no entiende. Entonces, obviamente, como no es el amor nuestro canal principal, pues obviamente entramos en el dolor, ¿verdad? Y tal parece que el ser humano solamente va a poder aprender en esto. ¿A qué me refiero? Si tú te das cuenta, seguimos teniendo ese tipo de actitud hacia la corriente de interpretación, ¿verdad? Así es. Esa corriente de que, ay, ¿sabes qué? Mejor vamos a pedir, alguien dijo recientemente, le vamos a ordenar al universo que se hagan las condiciones de tal o cual forma. Imagínense, amigos, si nosotros como entes podemos ordenarle algo al universo. ¿Te imaginas eso, Lornita? O sea, como que esta persona definitivamente estaba pero fuera de cuadro, ¿no? Chazam. Sí. Casi un chazam. Entonces, por ya eso, lo perdimos. Por eso es mi molestia, ¿no? Amigos, aquí no estamos para ordenarle a nadie. Para comenzar, ¿no? Imagínense, si no le podemos ordenar a otro ser paralelo a nosotros, que podría ser tal vez nuestro amigo, nuestro tío, nuestro primo, nuestro padre, pues menos vamos a poderle decir al universo, vas a hacer esto como yo diga, ¿no? O sea, es absurdo. Y número dos, queremos que el planeta no pase por esa situación. Curiosamente, esta gente mencionaba que hay que pedir en meditación, que hay que orar porque el mundo siga igual. Imagínate, Lornita, porque el mundo siga estando sin cambios aparentes. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces no queremos que haya un cambio. Número uno. Número dos. La evolución. Número dos, nos da miedo la evolución. Entonces preferimos seguir estando como estamos. La pregunta es, bueno, los que ya somos almas viejas, los que ya venimos transformándonos y estamos, digamos, en este planeta, en esas últimas partes o en esas últimas vidas ya de trascendencia, ¿por qué tenemos que estar soportando lo que a lo mejor almas mucho más jóvenes que nosotros todavía les falta por vivir o les falta transformarse? Recordemos, amigos, que estamos hablando de las 108 vidas. O sea, eso es originalmente lo que trazamos hace 15 días y seguimos estando en ese tenor. Necesitamos entender que como personas, como humanos, como aparentemente, ¿verdad?, vidas terminales, pues tenemos que vivir esas 108 vidas para poder trascender. Ahora, esto con qué afán se los comento. Bueno, precisamente como nosotros nos dirigimos a una ascensión planetaria, mi pregunta sería la siguiente. A ver, ¿han ustedes escuchado que vamos a llegar a una quinta dimensión, que es una dimensión etérica? Lornita, imagínate un cuerpo etérico, ya no un cuerpo físico como el que tienes, Anita. Ajá. Claro. Y que vamos a trazar ese cambio de la tercera a la quinta. Imagínate pasar tu vehículo, si manejas, pasar tu vehículo de la tercera a la quinta velocidad, ¿sí? O sea, sin pasar por la cuarta. Tú has visto, digamos, que algunos pilotos hacen eso, ¿no? Inclusive, pum, cambian la velocidad y ya se fueron hasta la quinta y ni siquiera lo sentiste en el vehículo. Es exactamente eso. Vamos a entrar a una dimensión que para nosotros va a ser un poco difícil entenderlo, ¿no? Así es. Ahora, esto se entiende desde el punto de vista completamente espiritual. Ojo, para todos aquellos. Y esto lo hago de una manera de aclaración. Este espacio del amor y tu despertar, todos los amigos, compañeros que están con nosotros, que vienen como invitados, vienen precisamente a dar una probadita de lo que es su camino de evolución de cada uno de ellos. De tal forma que siempre nos vamos a encontrar con diferentes formas de creencia, con diferentes manifestaciones. Inclusive algunos van a ser con una tendencia muy dada a cierta religión o a cierta forma de credo. Pero recuerden que es una forma de compartir con ustedes este espacio para que ustedes comprendan, entiendan, analicen y tomen lo que mejor les convenga y lo mejor que no les convenga también. ¿Sí? Así es. Esto es como forma de aclaración para todos ustedes, ¿no? Sí, porque además, como nosotros siempre les hemos comentado, nuestra intención al tener este espacio aquí con Lorna, que muy amablemente nos acoge y nos apoya, pues es precisamente compartir para todos. Así es. Lo que nosotros hemos conocido, aprendido o vemos que le ha servido en el camino de vida a nuestros amigos o a diferentes personas. Y bueno, yo creo que aquí la única base de toda esta cuestión o de la enseñanza, pues es el respeto. Claro. Yo creo que aquí, en la medida que nosotros respetemos las posiciones de todos, pues vamos a poder tal vez aprender o retomar algo importante de cada persona que se acerque. Y es muy importante, amigos, de que solamente lo veamos de manera aislada, porque definitivamente nosotros, como el amor y tu despertar, tenemos una forma de conducirnos y de ser muy especial. Somos abiertos con todos, pero no tenemos ni creencia ni tampoco religión, y eso se los hemos venido diciendo desde las primeras emisiones. Esto es precisamente para que entremos en esa dinámica todos, ¿verdad? De que les podamos ayudar de alguna manera, no necesariamente entrar en una religión, porque eso sería lo peor que podríamos hacer, porque estaríamos entonces ya como amarrados a una sola forma de creencia. Y no, y créanme otra cosa, ¿no? Por ahí nos llegó un mensaje que si ya era tu radio online cristiana, que si ya... No, porque esa ya existe. Sí. Esa ya existe. Sí. Si le ponen .com sin la MX, ya existe. Ya existe. Es evangélica. Y no es la nuestra. Y esa es precisamente cristiana evangélica. O sea, aquí no vamos a dirigir a nadie hacia un foro, hacia una situación específica, ni por ahí, como dice alguien, aleluya, aleluya, aleluya, tampoco, que cada quien agarre la suya. No, estamos hablando de la radio, ¿verdad? Entonces, amigos, por favor, queremos siempre compartirles que este espacio es completamente abierto. Y además eso, para nosotros la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad. La espiritualidad tiene que ver más hacia el trabajo interno, hacia el trabajo de nuestro ser, hacia nuestro interior. Y la religiosidad pues tiene que ver con todas las cosas que ha hecho el hombre para mantener cautivos a otros hombres, que es muy diferente. Sí, recuerden que, por ejemplo, cuántas veces les hemos explicado sobre un tema es sobre una interpretación específica, porque afortunadamente para nosotros y para todos los que nos escuchan también, como no estamos casados con una determinada estructura, no van a recibir siempre el mismo conocimiento de una misma fuente, ¿no? Como en este caso... pues la religión pues siempre va a utilizar un solo medio para llegar a ustedes. No, aquí afortunadamente hay diversos medios, diverso conocimiento que siempre va a tratar de ser lo más puro posible para llegar a todos ustedes. Inclusive lo filtramos para que no lleguen cuestiones legalistas para ustedes, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos platicando en el desarrollo de los siguientes programas. Ahora regresamos al tema de hoy. Fíjense que cuando hablamos de los altos planos espirituales, nos estamos refiriendo a todos aquellos maestros ascendidos, ¿verdad?, que de alguna manera conocemos y que por razones, digamos, espirituales, pues nos gusta siempre omitir el nombre de ellos para no dejar a ninguno afuera, ni tampoco que haya malas interpretaciones. Así Pero es. Dentro de estos maestros ascendidos, bueno, pues lo mismo vamos a encontrar a un Buda, vamos a encontrar a un Mahoma, vamos a encontrar a un Jesús, pero Jesús el ascendido, no el Jesús que conocemos. Vamos a encontrar también a un Saint Germain, entre muchos otros, ¿no? Anita, ¿qué nos puedes decir precisamente basado en eso? Estos maestros han tenido ese camino de iluminación y es precisamente por lo cual se llaman maestros ascendidos. Así es, pues yo creo que aquí son ejemplos de vida. Son ejemplos o muestras de cómo la fortaleza, el espíritu es fuerte, el espíritu libre también, es capaz de lograr transformación no nada más en su ser, sino en el entorno que lo rodea. Y yo creo que aquí ellos fueron personas, como nosotros somos ahorita, en esta dimensión, en este plano, y ese es el ejemplo a seguir. ¿Cómo vivieron? ¿Qué podemos retomar de esas vidas para nosotros evolucionar a lo mejor de una manera? Oh, amigos, pues para no perder la costumbre, tuvimos aquí un fallo de energía hoy, martes, que nos toca a nosotros. Pero bueno, ya estamos de regreso y antes de que nos vaya a pasar algo más, les queremos compartir que el próximo viernes Kitty Bracho, nuestra querida amiga Kitty Bracho, va a develar una placa en Galerías. Van a hacer sus huellas, ¿verdad, Lornita? Ahí en Plaza Galerías, en el pasaje esotérico. Y bueno, estamos citando a las 4 de la tarde. Los invitamos, los esperamos, deseamos que nos acompañen y por ahí vamos a andar una parte de tu radio online. Esperamos que nos acompañen. Y bueno, ahí vamos a estar con nuestra gran amiga Kitty y un saludo y muchas felicidades anticipadas por este gran honor que ella tiene. Así es, y que se lo ha ganado a pulso. Así es. Y bueno, continuando amigos con este asunto de lo que es la ascensión planetaria que tanta confusión ha generado en muchos, bueno, fíjense que regresando y retomando al conocimiento, estamos hablando del periodo de finalización de un gran ciclo cósmico, ¿sí? Es un tiempo de pruebas finales del propio proceso evolutivo y un tiempo de ascensión para todos los mundos habitados del universo. ¿Escucharon bien? Todos los mundos habitados, o sea, nada de que es solamente privativo del planeta Tierra. Así es. Porque volvemos a entrar en esa soberbia de que, ay, pues yo soy el único, o es mi único planeta, o es el único que va a ascender. No, estamos hablando de todos. Y además, que existen incontables planetas habitados a lo largo de los millones de sistemas solares dentro de nuestra galaxia y otras galaxias. ¿Se acuerdan que alguien ya estaba haciendo un cálculo desde el mundo científico sobre cuántos mundos podía haber habitados? Bueno, esta nota que les estoy dando, o este conocimiento, pues ya tiene más tiempo de la nota de este científico. Entonces, nada que ver una cosa con la otra en ese sentido. Bueno, ellos también en este tiempo experimentarán el fin de un ciclo, el famoso día del juicio. Acordémonos que el día del juicio no necesariamente está relacionado con que el planeta va a acabar o va a ser destruido, X o Y. No, estamos hablando sobre un salto de frecuencia y de vibración. Una nueva civilización que va a entrar en esa dimensión espiritual del amor. Bueno, ahora, continuamos. La ascensión a planos vibratorios más elevados. Esto coincide con un periodo donde todas las estrellas y sistemas solares de nuestra Vía Láctea habrán recorrido una gran órbita alrededor del gran sol central. Bueno, ¿y ustedes saben cuál es ese gran sol central? ¿De qué estamos hablando? Lornita, ¿te imaginas cuál es ese gran sol central? ¿Has escuchado hablar sobre él? Bueno, pues se trata nada menos y nada más que Alcione. Así es. ¿Sí? ¿En dónde se encuentra? Precisamente en las Pléyades. Bueno, y obviamente esto está relacionado con el ciclo del zodiaco de 26.000 años, o lo que es lo mismo, un año zodiacal. Las 12 constelaciones del zodiaco habrán así completado un ciclo de movimiento celestial. ¿Sí, Lornita? Bravo, ¿verdad? Ya, como que ya se está comprendiendo más, ya entra en otra... Bueno, ¿verdad? Yo creo que aquí volvemos a lo mismo que hemos observado siempre. El miedo. Yo creo que nos da miedo pensar que podemos cambiar, que vamos a ver nuestro planeta diferente a como lo conocemos. Pero yo creo que también nos está dando miedo lo que ni siquiera conocemos. Y mientras nosotros no nos permitamos más bien estar vibrando en la frecuencia del temor, pues vamos a sufrir más. Si volteamos o si cambiamos nuestra frecuencia hacia la frecuencia del amor, de la certeza y de la confianza, creo que las cosas van a caminar de una manera mucho mejor. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Anita, porque mira, si nos ponemos a ver en una forma muy concreta lo que es... Yo Bueno, ¿qué creen? Que se volvió a ir la luz. Pero ya estamos de regreso aquí en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, todavía anda por aquí algunos amigos como Nora Hernández y algunos Mi Bogueros y Ross. Muchas gracias por seguir aquí. Esperamos que sea el último corte de luz. Y continuamos sin antes recordarles que nos pueden escuchar nuevamente en la repetición aquí a través de turadioonline.com.mx a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana. Y en nuestro blog amazona2012.blogspot.com, en la pestaña El Amor y Tu Despertar, además de poder leer artículos e información que subimos para ustedes cotidianamente. También les recordamos que tenemos una página que se llama amazona.mex.tl y ahí también tenemos el horóscopo que nos hace favor de compartir nuestra querida amiga Kitty Bracho cada semana. Y les agradecemos también mucho, amigos, su apoyo a nuestra página en Facebook, que se llama 2012, Tu Despertar en el Amor, y la cual, pues ahí siguen ustedes manteniendo, y pues por nuestra parte, seguimos nutriéndola con información que consideramos importante para ustedes. Y precisamente hablando de esa información importante, ¿qué más nos puedes contar, Jorge, aparte de lo que habíamos comentado de la ascensión planetaria? Bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que es la geología con esto de la ascensión planetaria? Que ese es en realidad el camino que hemos venido trazando desde hace dos o tres programas anteriores, ¿verdad? Que incluye precisamente todos los movimientos sísmicos y todas las cuestiones volcánicas que están relacionadas con esto. Bueno, nos hemos dado a la tarea de seguir construyendo esta investigación y darles algunos datos más. Ahora vamos a tocar esto sobre lo de las predicciones sobre los próximos cambios terrestres geológicos. Ya sabemos que han sido rechazadas por los científicos durante años por considerarlas no científicas. Y en algún momento nosotros hemos comentado, bueno, pues que somos respetuosos con ellos y que si ellos no les dan, no los avalan, en realidad no nos genera mayor conflicto. Sin embargo, de hecho, hay mucha evidencia científica de convulsiones geológicas que han ocurrido en el pasado en nuestro planeta. Y cuando un patrón geológico se repite a lo largo de la historia, la presunción científica sería que continuará repitiéndose en el futuro. No que cesará de ocurrir sin ninguna explicación o razón específica. Ahora, la evidencia geológica indica claramente que los trastornos físicos de enorme magnitud han impuesto en el pasado grandes alteraciones a la geografía del planeta. ¿Se acuerdan de la famosa Pangea? Que se hablaba de que éramos la respuesta de estos cinco continentes que originalmente eran uno solo. Y bueno, a través de miles de años o inclusive millones de años se han ido separando. Bueno, vamos a continuar con esa situación. Sí, diga. Y encontramos lo siguiente. Pues miren, la evidencia geológica indica claramente que los trastornos físicos de enorme magnitud que han impuesto en el pasado grandes alteraciones a la geografía del planeta, sumergiendo masas continentales enteras bajo el mar y elevando otras que llegarían a ser las más altas cadenas montañosas que conocemos hoy día. Y eso es cierto porque lo vemos con que hay grandes volcanes sumergidos y hay grandes cadenas montañosas también en las regiones, digamos, abisales del planeta. Así se le conoce cuando son grandes profundidades y tienen esas cadenas montañosas. Ahora, este hecho ha sido puesto en evidencia por las conchas y esqueletos de animales marinos que se han encontrado en las montañas más altas del Himalaya y los Andes, que originalmente estuvieron bajo el agua. La evidencia geológica también confirma que las grandes llanuras de Estados Unidos, desde México hasta Alaska, estuvieron en el pasado bajo el mar. Lo mismo que la actual costa este de América, donde una vez el océano fracturó las costas de las montañas Apalaches. Existe mucha evidencia de que estos cambios repentinos fueron de hecho producidos por un cambio en los polos terrestres. ¿Recuerdan lo de la famosa situación de la alteración de los polos magnéticos precisamente sí. por esto? Bueno, los cuales tomaron nuevas posiciones que dieron lugar a las regiones ecuatoriales actuales. Hay ejemplos registrados de cambios dramáticos en el clima ocurridos en el pasado lejano, como por ejemplo el descubrimiento de los arrecifes de coral tropicales en la ciudad de Spitzbergen, situada en lo que hoy se conoce como el Círculo Polar Ártico. Sedimentos de carbono encontrados en Antártida indican que el área estuvo una vez cubierta de bosques, y en 1799 los cuerpos congelados de mamuts descubiertos en la tundra de Siberia mostraban en su estómago hierbas y hojas pertenecientes a regiones tropicales situadas a miles de kilómetros al sur. ¿Qué estamos viendo? Que el planeta siempre ha tenido cambios. Así es. Y por lo tanto seguirá teniendo cambios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Podemos dar aproximaciones por lo que se está manejando, por lo que se está dando. Y recordemos que en programas anteriores hablábamos de que estamos exactamente en la etapa más importante, ¿no? Entre el 20 de mayo y el 20 de noviembre del presente año. O sea, cualquier cambio, cualquier situación que se vea o que se dirija hacia una situación compleja, lo vamos a ver en el transcurso de estos meses. Y otro detalle más interesante para todos nuestros amigos es que en este momento aparentemente hubo una disminución de la actividad sísmica y volcánica en todo el planeta. Algunos van a decir que bueno, es el resultado de nuestras oraciones, bla bla bla. Por el otro lado, algunos creemos que es solamente un pequeño break en esta situación de los cambios a los que nos estamos dirigiendo. Uh-huh. Es como aquel que se sitúa exactamente en el ojo de un huracán. El huracán está ahí arriba, pero a él no le pasa nada porque está exactamente en el ojo. Entonces, sí estamos esperando que regrese, digamos, esta oleada hacia el mes de julio, agosto y septiembre. Y esto no con el afán de mantenerlos a ustedes en miedo, sino al contrario, en mantenerlos en alerta. Recuerden la famosa maleta, que ya la tengan ustedes lista. Acuérdense de su radio con baterías, acuérdense de sus lámparas de baterías. Acuérdense también del alimento del Zampa, que estuvimos hablando con anterioridad, y todo este tipo de situaciones por si acaso se llegaran a presentar. Es solamente... Esa es la maleta física. Sí. Pero, ¿qué hay de la maleta espiritual? Sí, yo quisiera que nos compartieras un poquito más. ¿Qué tendríamos que hablar sobre la espiritualidad? ¿Cómo la tendríamos que manejar? Pues, en primera, ¿cómo nos hemos nosotros comportado con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Con quién tenemos conflictos sin resolver? ¿Y qué podemos resolver de esos conflictos? Si realmente esos conflictos valen la pena estarlos viviendo, o realmente todo parte de nuestro ego y de nuestra soberbia. ¿Qué tan humildes vamos a poder ser para reconocer nuestro error y rescatar una buena relación con las personas que nos rodean? Sí, es correcto. Uh-huh. ¿Qué tanto amor hemos dado en nuestra vida y a quién nos ha faltado darle amor? ¿Todavía estamos a tiempo de hacer todo este tipo de cuestionamientos a nuestro interior? Y fíjense que hablando de este paralelismo entre la espiritualidad, nos encontramos con una nueva corriente que estuvimos analizando hace unos días sobre la cuestión de los ovnis. Es algo delicado, lo vamos a manejar muy por encima a partir de este momento, porque sí viene a ser un parteaguas en cómo hemos estado interpretando la cuestión de los ovnis, ¿no? Así es. Y es precisamente porque se habla por ahí de que se va a dar este contacto. Yo no le quiero llamar especulación ni le quiero llamar rumor. Quiero encontrarle un poco de sentido lógico. Porque sí, efectivamente puede darse esta situación como un fenómeno. resulta que por ahí dicen que ya empezaron las conexiones, ya la gente empieza a tener cierta correlación. Están empezando a soñar, si no es que ya hay esa comunicación. Esa comunicación con una raza específicamente llamada los grises. Bueno, para todos aquellos que han leído sobre esta raza en especial, vamos a encontrar que en el libro de Salvador Freixedo llamado Invasión Extraterrestre, se habla de que esta raza en especial busca la clonación. Uh-huh. Y esa clonación es precisamente para no perder... Perpetuar su especie, que ya se dirige precisamente a la extinción por el problema de que no han llevado una línea de mejora en la cuestión genética, sino que han sido degenerados. Ahora, curiosamente, esta raza, desde el punto de vista lógico, pertenece a una raza oscura, pertenece a los oscuros, y tiene que ver con los reptilianos y otras razas también de ese origen. Ahora, yo sí quisiera compartir con todos ustedes que tengamos mucho cuidado en lo que leemos y en lo que analizamos, porque de alguna manera, si este año se da el contacto definitivo con nuestros hermanos extraterrestres, pues nos vamos a encontrar con que son parecidos a nosotros como seres humanos en la cuestión también caótica que existe entre el bien y el mal, lo Así bueno y lo es. Malo desde una perspectiva muy, muy, muy particular. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una definición de lo que es bueno y malo. Así también ellos van a trabajar con una situación muy similar, en el sentido de que van a ser buenos y malos. Entonces, por favor, antes que anhelar el contacto y antes que decir, ay, yo soy contactado y todo eso, tratemos de identificar qué tipo de raza está teniendo una comunicación y de qué manera la vamos a tener. Esto con el afán de que tengamos mucho cuidado, porque podríamos estar abriendo nuestras puertas a dimensiones oscuras en lugar de dimensiones de la luz, por un lado. Y por el otro, recordemos que de alguna manera, proféticamente, se habla de una tercera guerra mundial, se habla de una situación en donde va a haber una lucha espiritual, y quiero yo entrar en esa dinámica a partir de este programa de lo que sería esa guerra entre lo espiritual y lo humano, entre lo ascendido y lo no ascendido, entre la luz y la oscuridad, y sobre todo entre estas civilizaciones que nos visitan, que cuando menos podríamos hablar que son más de 100 civilizaciones. En posteriores programas estaremos platicando sobre ellas o algunas de ellas y cuál es su injerencia sobre nosotros los humanos. Así es, y también esta parte de cómo fueron plantadas o sembradas estas especies aquí en la Tierra, ¿no? Sí. Sí, sobre todo platicar mucho sobre los orígenes, cómo llegaron, cómo se situaron. ¿A qué dieron origen? ¿A qué dieron origen, verdad? Sobre todo, ¿cuál es la continuación? Porque mucho se habla de que de los Anunnakis y de que alguna vez, no sé si ustedes lo hayan escuchado, los Algorianos, en fin, una serie de civilizaciones que es importante conocer y saber si son de la luz o son de la oscuridad y cómo debemos de mantenernos, porque recuerden que como vamos a entrar en una dinámica en que cualquiera va a querer o va a decir yo vengo de la luz y todo eso, hay que también ser muy analíticos. Y esto me refiero dirigiéndonos al famoso contacto, al contacto de la cuarta y quinta fase, que es ya un contacto directo, ya es un contacto personal entre los seres extraterrestres y nosotros, que es precisamente hacia donde nos dirigimos, y por eso escuchamos tanto el año del contacto. Así es. Yo creo que aquí lo importante también, amigos, es que nos documentemos, que estemos bien preparados, que fundamentemos, que no nos cerremos a lo que se nos diga, y cualquier cosa que se nos diga también estemos preparados o nos preparemos para documentarnos, para informarnos, para saber realmente